te vas. Tú no entiendes que te amo de verdad. Solo a Dios le pido tenerte a mi lado. Por favor, te di todo mi amor y ahora te vas. Te di todo mi amor y ahora te vas. Un gran dolor. Si ella se fue, de pena yo moriré. Siempre te amé y me dejas con gran dolor. Si ella se fue, de pena yo moriré. De pena yo moriré. Yo moriré. Siempre te amé.